eres tú quien está a la puerta y llamas. Y yo abro y tú entras y renuevas mis fuerzas. Y yo no soy igual. Eres tú quien conoce mis intenciones y escudriñas el corazón. Tú transformas mis pensamientos y me guías a tu verdad. Delante de ti yo quiero estar, caminar siempre en tu voluntad. Hoy puedo decir que tu hijo soy. Manos al cielo, ¡wow!